Buenas tardes, después de tanto tiempo nuevamente comienza Tarde Piaste. Son las 15 y 4 minutos de este lunes 18 de julio de 2011. Con una nueva integrante en el grupo, la señorita Carol Cubilla. ¿Cómo le va, Carol? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, bien, tanto tiempo. ¿Qué se siente estar en el turno tarde? La verdad que con este día, gana de dormir. Le voy a pedir a Rulo que me baje un poquito la música. Está muy fuerte. Por favor. La música. Ah, ¿no escuchás? No, no se puede fijar. Bueno, lo bajamos un poquito de ahí, Carol. Fíjate cuál es el mío. No, no, el primero. No, un poquito más alto. Un poquito más alto. Ahí está, bárbaro. Bueno, les comento que no estuvimos transmitiendo porque tuvimos varios problemas en la radio. Técnicos. Por una cosa y por otra siempre se atrasaba, pero hoy volvemos nuevamente, este 18 de julio, volvemos al aire. Amalia ya no nos va a acompañar más en Tarde Piaste, está en el turno mañana ahora. Hubo un cambio dentro de la estructura de la radio, la señorita Carol pasó a la tarde, que bueno, lamentablemente la vamos a tener que padecer acá, otra no queda. Lamentablemente. Tenemos varias noticias, ¿eh? Vamos a empezar... Copa América. Bueno. ¿Qué nos ha dejado esta Copa América? Paraguay eliminó por penales a Brasil. Paraguay semifinalista. Brasil lo peloteó durante 120 minutos. Villar estuvo impasable y todo terminó en los penales. Pero inédito, desde los 12 pasos fallaron todos los brasileños. Otro candidato eliminado, Iván. Brasil, el otro candidato en la previa, tampoco pudo superar la barrera de los penales en la ronda de cuartos, al igual que la Argentina y la Copa América se quedó demasiado temprano sin los grandes animadores de las últimas dos ediciones. Bueno, Brasil no pudo con Paraguay, a pesar de que tenía a Neymar, a Ganso, a Elano, a Lucas, a Fred, a Julio César. Sí, lo vi. A Lucio. Igual el gol que no se cobraron. Si hubiera cobrado ese gol, hubiera salido todo diferente. Estaríamos hablando seguramente para de mí otra fue cosa. Gol. Bueno, pero a los brasileños no les sirvió ni la macumba que hacen siempre, se quedaron afuera. Con respecto a Argentina, bueno, lamentablemente Messi no puede solo, señores. Esto es una realidad. Tenemos un técnico que es muy incapaz, una persona que no sabe nada sobre planteos tácticos, que nunca ejerció como director técnico, le falta experiencia y que planteó muy mal los partidos. Messi muy solo. Y después el problema Carlos Tevez, ¿no? Que fue lo mismo que nos pasó en Alemania. Señor Carlos Tevez, que le asignan un lugar para jugar y termina haciendo lo que él quiere. Y lo único que le interesa es hacer su gol y no aportar al equipo, ¿no? Entonces estuvo errado Batista en convocarlo a Tevez. Querían al jugador del pueblo, ahí tienen al jugador del pueblo. No sé, yo lo creo más errado. Di María me parece un muerto. Tremendo. ¿Di María? Sí. No bueno, gusta. A Carlos le parece un muerto Di María. No me gusta. Yo no digo que sea un muerto Tevez. Digo que es una persona desordenada. Que le interesa Hay solo mucho, su... Sí, individualismo, creo. No sí, juegue, no... El tema es que Tevez le tiene... No pueden jugar... Para mí Tevez y Messi no pueden jugar juntos. No, porque Tevez le tiene envidia a Messi. Esa es una realidad. La cara de acá Rulo de me Rulo. Hace... No puede hablar, Rulo. No, hoy... no puede hablar, pobre Rulo. Vení hoy no, acá, Rulo. No puede hablar. Pero es así, Rulo. Tevez le tiene envidia a Messi. No. No. Igual yo tampoco. Yo estoy más con Rulo en eso. No comparto eso. Pero sí hay mucho individualismo, me parece. Sí. Yo prefiero al Kun Agüero, que es una persona más solidaria que Carlos Tevez. Carlos Tevez, que lo único que quería era hacer su gol, salvar a Argentina por él y que él salga toda la tapa de los diarios. No le interesa lo más mínimo aportar al equipo, creo. Y bueno, Messi no pudo solo. Messi no pudo solo porque está en una estructura que armó el director técnico que es, la verdad, muy, muy floja. La defensa argentina, Milito, un desastre. Milito no juega de titular en su club, por ejemplo. Milito está inactivo hace no sé cuánto. Y lo citan igual a la selección. Tiene una lesión de rodilla y lo citan igual a la selección. Burdizo hizo todos los 90 minutos hizo el mismo FAU. Se apoyaba sobre la espalda de Suárez en el partido contra Uruguay. Después Uruguay, la verdad, una selección que me da a mí, me da mucha lástima y me da también mucha bronca que una selección como la uruguaya llegue a las instancias de semifinal, ¿no? Porque juega a los centros, porque no tiene idea y tiene suerte nada más. Sí, no, llegó muchísimas menos veces que Argentina, pero cuando llegó no se pudo definir. No hubo buenos defensores, sí. Y Argentina llegaba y bueno, le costaba meter. Y el arquero de ellos me pareció. Sí, muy Muslera bueno. Fue el mejor, bueno. El mejor de la cancha, ¿no? Pero bueno, Argentina tuvo más oportunidades, muchas más llegadas, pero no pudo concretar. Si hubiese entrado la de Higuaín que pegó en el palo, seguramente estaríamos hablando de otra cuestión, sí, ¿no? Pero bueno, repasemos un poco la formación de Argentina, ¿no? Chiquito Romero en el arco, Burdizo, Milito, Zanetti y Zabaleta, Gago, Mascherano, Di María. Ayúdame. No sé. Tevez, Messi y Agüero. Agüero 11, se fue lastimado. 11 tengo ahí. No lo joté. Bueno, la selección argentina atrás es un flan, señores. Así. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué no llevó, por ejemplo, a jugadores de Vélez, que es el club campeón de este campeonato que pasó. A Pastore, ¿por qué no lo puso antes? Que bueno, por más que Pastore haya tenido un mal partido contra Uruguay, es un gran jugador y podría haber aportado muchísimo a la selección argentina. Pero Batista está empeñado en seguir citando a Cambiaso, seguir citando a Zanetti, seguir citando a Milito, seguir citando, no sé, María. A Zabaleta. No lo soporto. No, Di María es un gran jugador. No lo soporto. ¿Por qué no lo soportás, no sé, Di María? No me cae bien. ¿Qué te hizo Di María? No me cae bien, no sé. No me gusta. ¿Por qué? Me parece muy caballo, no sé. No muy caballo. Sí. Muy así como boludo, no sé. Di María es un gran jugador. A mí el único sobrante de la selección sigo sosteniendo que es Carlos Tevez. No digo que sea mal jugador, pero Tevez es un tipo que te desordena completamente el equipo. Juega donde él quiere. Y así no funciona una selección. Y Messi lamentablemente está muy pero muy solo. Empatamos con Colombia. Empatamos con Bolivia. Ganamos un solo partido. Tristísimo papel de la selección argentina. Pero no tiene la culpa Messi, porque todo el peso cae sobre Messi. Y Messi fue el mejor de la Copa América. Un jugador que demostró que estar 3 minutos adelantado al resto. Esto es así. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué te parece, Carol? Dale. Te escucho atentamente. A 17 años, nuevo reclamo de justicia por la AMIA. A las 9:53, momento exacto del atentado, comenzó el acto central por el aniversario del ataque contra la Mutual Judía. Bajo una intensa lluvia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y parte de su gabinete participaron en la conmemoración. El titular de la AMIA, Guillermo Borger, criticó que no haya nuevos avances en la causa judicial. Sergio Burstein apuntó a Mauricio Macri por la designación al frente de la Policía Metropolitana Delfino Palacios, involucrado en la causa por el encubrimiento y por las escuchas ilegales en su contra. Tema AMIA. Sí. Ya se cumplen 17 años. Y sigue la impunidad, ¿no? Habría que pedirle cuentas al señor Carlos Menem y a toda su estructura política que permitió este atentado, ¿no? Sí, ya pasaron 17 años y bueno. Acá también dice que apuntaron a Mauricio Macri por la Policía Metropolitana. Sí, por la designación del Fino Palacios y bueno, Macri ha tenido personajes dentro de su ámbito político muy puestos, digamos, en tela de juicio, ¿no? Por cómo son. El Fino Palacios, Pose. Y bueno, Macri está procesado también. Macri también es hijo de los 90, ¿no? Él adora la etapa menemista. Ha dicho que Menem fue un gran presidente. Entre las barrabasadas que ha dicho, ¿no? Pero bueno, son 17 años que que no hay justicia, donde murieron no sé cuántas personas. ¿No dice el dato? No dice. Y seguimos, y así seguimos, ¿no? Sí. Es lamentable. Pero bueno, esperemos que se resuelva, ¿no? Esto, creo que el caso Amia, el caso Herrera Noble son cuestiones que de una vez por todas tendríamos que saber, ¿no? Para quienes tienen participación en esos dos hechos, vayan presos, vayan en cana. Son las 15:15 de este lunes 18 de julio de 2011. El teléfono para comunicarte con nosotros es el 4226-7173. O entra a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com. O entra a nuestro Facebook, que es Contodo Comunitaria. También está el email, que es radiocontodo@gmail.com. O si no, el Facebook del programa, que es Tarde Piaste. Esas son las formas que tenés de comunicarte con nosotros para pedirnos tu tema, para darnos tu opinión sobre lo que estamos hablando. Sintonizanos en la 102.5 Radio Con Todo Berazategui. Desde esta parte del Cono Sur y gracias a Radio Con Todo estamos transmitiendo. Salimos al aire con Tarde Piaste todos los días en el espacio de una hora. Con la nueva integrante del grupo, Carol Cubilla, y bueno, el viejo conocido por todos, el señor Rulo Castillo, que está en la operación técnica y como coordinador de aire, haciendo señas, marcándonos los errores. Ahí está haciendo... ¿Qué corte? Me está pidiendo un corte, Rulo. Así que vamos a ir un pequeño corte y con el templo, escuchando el templo de Momo, 15:16. Más tarde Piaste, después de este tema. De la plata, salí del letal. Ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Él era consumista y algo pesimista del año 2000. ¿De para qué me has traído hasta aquí? Y haciendo un sacrilegio soñaron ir lejos, juraron. Que te sigo a toda parte, campeón. ¿Por qué será que no sé vivir sin vos? Carnaval toda la vida, ese no es la pasión. Si no te tengo, se me parte el corazón. Se me salió el hincha de Boca de adentro. Bueno, aprovecho para mandarle un muy feliz cumpleaños a mi compañero y amigo Gabriel Ernesto Berrospe, desde aquí, desde Radio Con Todo, que siempre nos está dando una mano en todo lo que necesitamos, así que lo mejor para él en su día. Está cumpliendo 24 años y esperemos que cumpla 100 más, ¿no? Así es, muy feliz que llegue a los 124. Se acerca el cumpleaños de Carol también. Hay que hacerle un regalo a Carol. Habría que hacerte un regalo de bienvenida también, porque estás acá. Me parece muy bien. Una planta, algo habría que regalarte, ¿no? Plantas no, porque se me mueren. ¿No? ¿Qué te gustaría que te regale? Esta plantita igual hace bastante. ¿Qué te gustaría que te regale? ¿O qué te gustaría que te regalemos? ¿Qué te hace falta? No sé. Mucho cariño. Una buena merienda. Me asusté. Una buena merienda. Podemos hacer. A mí regálenme una liposucción. Ah, eso estaría bueno también, ¿eh? Un día de spa. ¿Y a vos, Rulo, qué te gustaría que te regalen? ¿Un día de spa? Te vendría bien, ¿no? Estás muy cansado. Mucho estrés. Sí, tiene mucho estrés el Rulo. A mí me duelen los dos dedos del pie, me están matando. Pero mal. Comprate zapatillas, ve, joder. No, tengo zapatillas. Bueno, pasamos a la siguiente noticia para seguir compartiendo desde tarde. Piaste de Radio con todo, 102.5 del Cono Sur, Berazategui. Para la titular de Abuelas, en el caso Noble, no existe un resultado negativo. Abuelas, seguiremos expectantes para saber si son o no hijos de desaparecidos, declaró Carlotto durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la entidad, donde ratificó que la información genética del Banco Nacional de Datos Genéticos se sigue construyendo con la incorporación de nuevos perfiles. Carlotto especificó que la investigación de la verdadera identidad continúa y el cotejo de datos con nuevas familias que se incorporen al Banco Nacional de Datos Genéticos puede dar positivo en el futuro, como ya ha sucedido en otros casos, por lo que no debe cerrarse la causa. Además, exigió que se informe de manera fidedigna respecto de la investigación de los hijos de Ernestina Herrera de Noble y advirtió con las abuelas no Clarín. Carlotto recordó que el titular del grupo Clarín, Héctor Manieto, le ofreció en su momento decirle de quién son hijos Marcelo y Felipe Noble de Herrera, si ella le informaba qué familia había hecho la denuncia, para esclarecer la verdadera identidad de ambos. Bueno, un tema que nos tiene... Ay, tenía que no estornudar. Nos tiene preocupados a la gran mayoría del pueblo argentino porque queremos saber la verdad. Un pueblo que olvida es un pueblo que repite su historia y nosotros no queremos repetir la historia, entonces siempre recordamos a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y a esos hijos que faltan por encontrar, esos nietos que no tienen identidad y la necesitan tener, ¿no? Entonces, desde aquí, desde Radio Con Todo, reivindicamos la lucha de Abuela de Plaza de Mayo. Así que veremos en qué termina todo esto. Yo, a mí la verdad me desconcierta, no sé a vos, ¿qué opinás sobre este tema? Sí, la verdad que sí, también me parece que no, como dice, también es demasiado contradictorio, dice que también hubo algunos que ha sucedido en otros casos, donde primero decían que no, después dijeron que sí. O sea, se supone que el banco genético tiene que ser algo concreto y algo... Claro, recordémosle a la gente igualmente que el Banco Nacional de Datos Genéticos en el Hospital Durán no tiene las muestras de los 30.000 desaparecidos. Entonces, se puede cotejar ahí entre los datos que hay, pero puede ser que no estén los datos genéticos de Marcela y Felipe. Claro. Se dice que quien asesora a Ernestina Herrera Noble por el caso de los hijos apropiados, es una chica que trabajó en el Banco Nacional de Datos Genéticos y pudo cotejar con anterioridad si los datos estaban de Felipe y Marcela estaban en el Durán. Entonces se jugó con esto también un poco, ¿no? De decir, bueno, vamos, total, no están los datos. Claro. Y salimos del ojo de la tormenta, digamos. Con eso especuló el monopolio Clarín y específicamente Ernestina Herrera Noble, que ya desde por sí es muy, muy poco creíble el argumento que tiene de cómo los adoptó, ¿no? Sí. Dice que se lo dejaron en la puerta de la casa, ¿no? No. Muy de cuentito, ¿no? Muy, sí. No cierra. Así que, bueno, esperemos que se haga justicia. Ernestina Herrera Noble ya es una persona que tiene aproximadamente 86 años, más o menos. Le queda poco tiempo de vida, o mucho. Independientemente de eso, espero que se sepa de una vez por todas la verdad, porque es un tema que a todos nos tiene que importar, porque es algo necesario para desenmascarar también a este gran monopolio, ¿no? Que nos miente constantemente con sus titulares, con sus programas de televisión. Creo que aquí se abrió el juego para decir quién miente y quién no miente, ¿no? Quién es el que tiene intenciones de buena fe y el que no. Clarín es muy mala leche, muy mala leche. Es muy negativo con respecto a todo. Especula con cualquier acontecimiento que pueda haber aquí, ¿no? Está rogando que la señora Cristina Fernández de Kirchner no sea reelecta en octubre próximo. Creo que eso no va a pasar. Cristina va a ganar cómodamente en primera vuelta. Esperemos que así sea. Escuchaba a Eduardo Duhalde decir que va a haber balotaje. Me parece que Duhalde no está en posición de decir que hay balotaje porque no llega ni al 2%. hablando un poco de política, también está el tema de las elecciones en Capital Federal, ¿no? Que sí. Ahora hay balotaje el 31. Yo la verdad no lo entiendo. Macri ganó absolutamente en todas las comunas. Ganó el ingeniero Mauricio Macri en Villa Soldati, en Barracas. Sí, la verdad que no. En La Boca. En los lugares que Macri más abandona, ganó cómodamente. Yo la verdad no lo entiendo. No, yo tampoco. Muchos dicen que Ritondo, Cristian Ritondo, tiene mucha incidencia en esas zonas, ¿no? Pero, no sé. Igualmente a mí me dijeron que no hay presencia kirchnerista en esas zonas. Entonces por eso también ganó Macri. Y convengamos que la campaña de Filmus no fue la mejor. Filmus para mí gustó muy, muy pecho frío. Muy pecho frío. No era esa fórmula la que se tenía que haber presentado a la ciudad de Buenos Aires. Me parece que Amado Vudú hubiese hecho una mejor campaña que Filmus y Tomada. No sé vos qué opinás. Sí, también me da bronca, pero también hay que ver, para mí en Capital también la gente es, la mayoría de la gente de clase más alta, que quizá no se ve tan perjudicado Macri, porque Macri siempre lo que hace es con los locos, con los pobres, y bueno, si total los locos no votan, si total los pobres después le das un colchón, y creo que esa es la mentalidad de él, y no le toca el bolsillo a los que más tienen, por eso quizá también. Sí, porque acá no se evaluó una gestión ni se votó una gestión. Para mí la gente vota por la continuidad de un gobierno, ¿no? Deja muy al margen, digamos, lo que es la gestión del señor Mauricio Macri, porque si a los hechos nos remitimos, deja mucho que desear. Sí. Tema Borda, calles. Sí. Un montón de cosas que Macri prometió que nunca las cumplió. Y bueno, hizo una buena campaña, con buenos spots publicitarios, y ganó por el 47%. Sí, sale en la revista dando entrevistas de padre fatal, de familia hermosa, con su nueva novia. Y el Rabino Berman lo aplastó a Juan Gabandier. Juan Cabandí creo que sacó el 11% y el Rabino Berman sacó el 37%. Es mucha la diferencia. Es triste también. Igualmente, la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo una gobernación peronista, por así decirlo, ¿no? Ni en la mejor época de Perón había alguien gobernando la ciudad. Y bueno, tenemos que, como decía alguien también, tenemos que recordar que la ciudad es autónoma y que Macri no le puede vivir echando la culpa al gobierno por las cosas que no hace. Ese es un detalle que siempre se olvida, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces hay que poner los puntos sobre las íes y decir bien cuál es la verdad. Pero bueno, yo estoy sorprendido por la actitud de los porteños. Fito Páez también hizo una columna en Página 12. Yo lo banco a Fito, pero me parece que no es la forma tampoco, ¿no? Sí. Igualmente él no es un político, es un artista. Lo que sí me parece mal que Aníbal Fernández, por ejemplo, salga a respaldar en cierta forma a Fito Páez, cuando en realidad tiene que buscar el punto de conciliación, ¿no? Sí. Me parece que no está bien. Tampoco Fito Páez es la voz del kirchnerismo, como lo quiere hacer creer el grupo Clarín, porque no es así. Sí. Fito Páez no es la voz del kirchnerismo. Es un músico que dio su punto de vista y dijo que el 47% de la ciudad de Buenos Aires le daba asco. ¿No? Se puede estar de acuerdo o no, pero las cosas son así. Fito hizo mal en hacer esa carta, pero bueno... Se dejó llevar por el impulso, más que nada. Sí. Y hay un montón de gente que lo juzga. Fito Páez, ahora, por ejemplo, yo escuchaba a Luis Ventura, el periodista que está con Jorge Rial, el forro de Jorge Rial, perdón por la palabra, hablar sobre política o sobre las opiniones de cada uno cuando él es una persona que no le interesa la política y es una persona que se vive metiendo en la cama de los demás, a ver con quién se acuesta, a ver qué hace, a ver si se droga, a ver qué no. La verdad que es tristísimo estudiar periodismo para tener esa función, ¿no? Porque supuestamente es periodismo espectáculo. Bueno, hacé periodismo espectáculo. anda a los teatros, hacele entrevista a gente del medio artístico. Pero bueno, ellos están con esa onda de Tinelli y todas esas estupideces. Ojalá algún día me cruce a Luis Ventura por la calle. Tengo muchas cosas para decirle. Pero a mí me parece que, bueno, esto también es lo lindo de la democracia, ¿no? Personas ni con dos dedos de frente como Luis Ventura pueden opinar. No, y todos los que se sintieron tocados es porque votaron a Macri. Pamela David opina de política, o sea, ubicate, flaca. Estás en donde estás porque te estás acostando con el hijo de Ávila. No está porque tenés cualidades personales o artísticas. Me parece que hay que ubicarse un poco más, ¿no? Sí. Algunas personas se tienen que ubicar y hacer lo que realmente hacen, ¿no? Estar ahí como poste, porque Pamela David, por ejemplo, es un poste. No sirve para nada porque no piensa. O bueno, sí, me da bronca, pero es así. Me da bronca que alguien que cobra un sueldo, digamos, bastante, bastante grande por no hacer nada, esté opinando tan livianamente de temas del país, por más que ella sea ciudadana del país, no y vaya a votar, pero opina livianamente de cosas que no le competen o no tiene la mínima instrucción para hacerlo. Qué sé yo, lo mismo que yo me ponga a discutir con Bill Gates, ponele. Que yo le diga, no, ¿sabes qué? El sistema operativo de Microsoft que hiciste está mal. ¿Y yo quién soy si yo no sé nada? Me parece que es así, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente tema. Desde su inauguración, Tecnolópolis ya convocó a más de 300.000 visitantes. Los organizadores dicen que fueron superadas las expectativas. A modo de evaluación, afirmaron ayer en una conferencia que la muestra es la más grande que se ha hecho en Argentina en materia de ciencia y tecnología. Desde su apertura el jueves pasado hasta hoy, la mega muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis recibió más de 300.000 visitantes y superó las expectativas de los organizadores. A partir de mañana, tras el receso del lunes, comenzará a funcionar además una agenda especial dedicada a los chicos durante las 2 semanas de vacaciones de invierno. Bueno, Tecnópolis, que está en Villa Martelli, una propuesta del gobierno nacional que bueno, que uno puede acceder de manera libre y gratuita, ¿no? A ver lo que son los avances tecnológicos y otras cosas. El Rulo me dijo que va a estar yendo el sábado, vos posiblemente también. Así que va a estar bueno para que nos comenten después el lunes qué onda Tecnópolis, ¿no? Sí. Porque parece que es una muestra... Sí, por lo que se ve. Es una muestra. Esta es la misma muestra que Macri prohibió, que no permitió hacer Tecnópolis. Que la iban a hacer en realidad en una avenida y bueno, Macri no quiso. Él tendrá sus razones. Pero bueno, esto está bueno también, ¿no? Sí, está bueno, aparte... Acceso libre, gratuito, me parece que... Y para ir conociendo también las diferentes cosas que están haciendo con la tecnología que avanza tan rápido, ¿no? Sí, porque hay... a ver cada cosa ahí. Hay muchas propuestas con respecto a lo que es la tecnología. Y bueno, tenemos la posibilidad de ver cuál es o qué avances se vienen. La verdad está bueno. Celebro esto. Sí. Celebro también que Cristina va a ser abuela y que Alicia también va a ser abuela. ¿Ah, sí? Sí. Lo comunicó por Twitter, Cristina. Máximo va a ser papá. Y la hija de Alicia Kirchner va a tener a su primer hijo en diciembre, este diciembre próximo. Así que tendremos unos integrantes de la familia kirchnerista, ¿no? Sí. Bueno, son las 15:38 minutos de este... lunes 18 de julio de 2011. Vamos a ir al último corte y nos encontramos con más tarde Piasta en el próximo bloque de Radio Con Todo 102.5. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión. La

esperando el milagro. Volvemos a Tarde Piaste, ya llegamos al final de esta edición, son las 15 y 47 minutos desde el lunes 18 de julio de 2011. Tenemos una temperatura de 10 grados, hace un poco de frío, no hay nada de humedad, se siente bastante, el viento está feo, está lloviendo. Sí. Está para dormir una siesta. Sí. Día de pelis. Exactamente, pochoclos o pororó. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés que ir a la facultad? No, ya empecé las vacaciones. ¿Ya empezaste las vacaciones? Sí. Qué suerte. Yo empiezo recién la semana que viene. Así que bueno, voy a estar un poco más relajado, me parece. Sí. Aparte lo necesito. El sábado tengo un cumpleaños de 15. ¿Ya tenés tu tragedia? Tengo la tragedia ahí preparada. ¿Ya tenías? No, me prestaron un traje. Una corbata roja. Tranqui. Pañuelito. No, sí. En realidad yo quería un smoking. ¿Y tu hermano? Pero sale muy caro. Tutti y tragedia también. Tragedia también. Sí. Así que vamos a ir todos los campos, todos en tragedia. El cumpleaños de Emilia. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado, por habernos aguantado, por habernos escuchado y por haber compartido con nosotros en el espacio una hora este programa que hemos denominado cariñosamente Tarde Piaste. Yo soy Federico, aquí está Carol, el rulo de operación técnica, somos Tarde Piaste y nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, Rulo. Chao, Carol. Chao, gente. Bye.